mujeres e viceversa. Un programa da Radio Calimera. Na casa de detenção, de actualidade. Centros de sangue aumentava o receio. Un programa crítico con esta sociedade do espectáculo. De moita, moita controversia. 40 homens da tropa de choque da Polícia Militar de São Paulo invadiram o pavilhão 9 da casa de detenção. 107.9. Pues benvidas a un novo programa de Mulleres e Viceversa. Benvida, muller, benvida, viceversa. E hoxe, pues, imos a falar do tema pues, máis candente e quente. Como ven sendo o ataque do Israel, o asesinato de varias persoas no buque este, bueno, en os buques, ainda que solo atacaron, parece ser que a un. Al azar. E vimos a falar un poquinho de eso, tamén da situación, pois bueno, de hipocresía de Israel negando tal ataque e como que o venden como unha defensa en, bueno, defensa propia, ¿no? Que, sí, porque claro, os seus soldaditos estaban ali por casualidade, ¿no? Claro, caeron do ceo. Foi en augas internacionais. Efectivamente, pois imos a falar de todo eso. Si tal, imos a poñer temiña primeiro, que tamén, pues, dá un pouco de voz así a Palestina, que a o pobo que realmente está sendo masacrado dende sempre. Isto, pues, afecta a xente da Turquía, cooperantes internacionais e demais, pero a situación, pues, día a día en Palestina é pues, moito máis grave que o que aconteceu nestes días, eu penso, pero vamos, falaremos de todo isto. Imos poñer un temiña e falamos. Han olvidado sin un porqué. E a opinión internacional. Perros falderos del tío Sam. Ahora tanto interesará. Si no ya irían vendiendo paz. Del quiso apoyando a Israel. Que tiene la memoria de un pez. Es un pueblo que suspira incansable, busca su libertad. Masacrado en esa rodillera. Y otro pueblo que olvida con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. 1943, pueblo judío huyendo de un sanguinario dictador. Les torturó y persiguió. Tan solo unos años después, su propia historia la olvidó. Se ha invertido la situación de oprimido opresor. Es un pueblo que suspira y cansado busca su libertad. Masacrado en las arrodillarán. Y otro pueblo que olvida con muy mala memoria lo que sufrió. Palestina agoniza en su dolor. Esos niños de infancia robada, el odio en su interior, una infancia hipotecada. Ahora sin razón, ¿cuándo llegará? ¿Tendrá algún final? Las piedras contra tanques, la lucha desigual. ¿Cuánto quedará para que el pueblo palestino recobre su dignidad? Bueno, pois nada, sabe de eso timita de hoxe, que foi o tema da semana, que é un tema peliagudo, porque é unha fartura xa o que o Estado de Israel está a facer continuamente. Pois, mira, xa non co povo palestino, que eran os pobres sufridores e sufridoras da súa demencia, sino que incluso ahora atrévense a atacar buques en aguas internacionais, o que supón que, lóxicamente, que un secuestro, non? Porque había o tema ese de que había unos españois que non querían firmar a deportación, pero resulta que deportación van a firmar se o secuestraron en aguas internacionais, non? O sea, non sei, cada vez é máis disparatado. Eu discrepo aí. O tema da semana non foi só Israel. Agora volven os cabos a morrer tamén. Bueno, vale. Xuntamos unha cousa con outra, non? Logo van te chamar racista, van te decir que eres antexudeo, non contra quen temos o problema, é contra o goberno israelí, non contra os xudeos en xeral, aínda que son un pouco particulares a maioría, así teñen os gobernos que teñen, non? Non fales de cans cando fales dos xudeos, porque un pouco así. Los rottweilers, como a min. No, bueno, pois eso, non, que eso que xa empeza a ser unha fartura, que ao estar totalmente protegidos polo yanqui, pois parece que están libres de poder facer calquera cousa, aínda que a ONU proteste si Estados Unidos non ten. No, pero a ONU non protesta tampouco. Bueno, creo que a ONU deu aí un toque de atención, non? No, como é? Non foi unha protesta, foi un... No, eso non foi unha condena, foi unha protesta. Bueno, pues eso, non condenou, protestou. Bueno, foi a ONU quen os puxo aí tamén. O sea, sí, o país inventado, o país das maravillas, non? Foi a ONU quen lles dou ese terreno. Os palestinos rebelaronse, destruíron casas, mataron palestinos, e onde había casas plantaron árboles. Claro. A ONU deulle razón aos palestinos, quixeron volver, e xa non, pola lei israelí, sí, non podían volver. Efectivamente. Sí, e bueno, a partir de aí, pois, empezaron a masacrar palestinos. Claro. Sí, pero bueno, curioso é que ahora, bueno, curioso, non, porque, sendo que son, non, os gobernos, ademais, que elixen normalmente, que son moi parecidos, esto, non sei, o de ataque a un barco en aguas internacionais é unha cuestión moi seria. Entraron disparando, o sea, cargándose ao personal, todo dicindo que eran terroristas. Entendes? Co rollo este que ahora, como todos somos terroristas, nos poden pegar un tiro en calquer lado porque somos terroristas. Bueno, había aí un montón de ONGs, non? De no, chaman o Barco da Liberdade, non? Un montón de ONGs diferentes e tal. Había esa persoa que diste que estivera en un campo de concentración. Sí, había unha señora que superviviente do Holocausto que iba nun dos barcos. Bueno, tamén ten a súa gracia eso, ten un mérito que non vexes. Eso, que falamos, así que chegan a matar a eso. E que dirían? Que de ser xudea se pasou a Al-Qaeda? Non, seguramente dirían que non era xudía. Que claro, que estivera por árabe. En Auschwitz por era xitana, non? Sí. Ou calquera cousa. Sí, non, é un tema bastante peliagudo. Creo que aquí o noso moderador ten bastante información aquí de un periodista nazi que seguro que ten algo que decir. Sí, bueno, quizás poderíamos poñer a súa opinión así para... Sí, que seguro que coñera. Sí, imos a falar de Germán Tesches, que xa faláramos hai tempo na Calimera, cando aquela historieta tan curiosa... Cando lle pegou Wyoming, non? Sí, basicamente. Pues este home é xornalista na cadena pública de Telemadrid e fai declaraciones deste estilo, que vamos a pinchar agora. Fueron dos días de declaracións, vamos a poñeros a primeira, claro, porque que creo que esa cheja. Pero ha habido tamén unha tragedia este lunes, unha inmensa tragedia. Unos provocadores que desafían a un Estado en guerra permanente como es Israel han tenido un gran éxito, un rotundo éxito. Todavía no tenemos todos los datos del incidente, pero claro está que unos turistas del ideal, aliados con los peores fanáticos del islamismo militante, han montado una excursión que llamaban, por supuesto, operación pacifista y humanitaria, que era una simple provocación contra Israel, y han logrado su objetivo. La costa de Gaza es territorio ocupado. Los turistas del ideal podrían haber ido perfectamente a Egipto, dejar allí sus ayudas, que suponen una ridícula aportación frente a la que Israel hace semanalmente a ese territorio de autodestrucción y fanatismo que es Gaza. Pero no, había que buscar el enfrentamiento directo con el Estado de Israel. Pues lamentablemente lo han conseguido. Es una tragedia. Pero si entran por Gaza estos supuestos pacifistas que son enemigos de Israel, se había abierto el flujo de armas, no ya por túneles desde Egipto, sino por mar gracias a europeos y a turcos aliados con Hamas. Pero que nadie olvide que ese Estado, Israel, como el nuestro, mucho antes, se han creado en tragedias, y mucho mayores que la de ayer. Israel sabe que no puede perder nunca, porque si no, desaparecería. Ojalá, término árabe, fuéramos todos tan conscientes de nuestra seguridad como Israel. Este pavo está totalmente taladrado. Está totalmente taladrado el pavo este. Bueno, las hostias que le dieron, bueno, no fue nada. Había que colgarlo de los huevos desde lo más alto del mundo mundial. Este tío es un puñetero tarao. ¿Ves cómo mola meter estas cosas? Es que te da mucho juego. Vamos a ver, ¿dónde encontraron armas en ese barco? ¿Atoparon armas? Sí, falaban de que tenían... ¿Bates de béisbol? No. Nunha imaxe en vez de un tío cun pau ir contra os soldados. Claro, cun pau. Pero que o tipo grande. Te das conta que está dicindo que si o deixan entrar ese barco por Gaza, pero, daría entrada sí, que por Gaza entraran as armas de Europa. Pero si o pau fuera de madeira non pasaba nada, pero era un pau metálico. Vale. E as escopetas, as claro. armas que levaban eles de que eran? Eran de pincho de madeira ou que eran? Entón, o ser un pau metálico, sabe... A causa é máis grave. Que non podo entender como o Germán este sigue vivo, tío. É que isto é demasiado. Que tolería escoitarlo. Ainda que fai gracia, non? Sigue vivo pola farlopa, joder. Sí, sí, a farlopa e o alcohol, que creo que lle pega de carallo. Así solta as cousas que solta. Bueno, sí, tamén tiñan máis armas, tiñan tamén coitelos de cociña, porque sei que nos barcos se cociña, non? Se cociña. Seguro que os tiñan hasta asegurados para que non caigan aí en alta mar. Menos mar que non levaban as ollas express. Sei que levaban cemento, igual tamén iso é un arma. No, eu escoitei, bueno, un pouco así que escoitei nos noticiarios da televisión, ¿no? Bueno, testemunhas de xente que estaba ali, non? Que desde logo se escapan moito ao que un terrorista. Bueno, a que les chaman terrorista, porque ahora mismo terroristas somos calquera, non? Dunha muller que viaxeaba co seu bebé incluso e tal, o sea, que era un barco, ti non te metes cos teus bebés e tal nun barco que leve armas ou que teña vaya a ter algún problema, non? O sea, pero non sei se era este mismo. Que este é o Jiménez de los Santos, un destes, sí. Que decía que a culpa de que Israel matara nenos non era de Israel, era dos palestinos que poñen os nenos, claro, diante. Que poñen aos nenos, sí, entón, sí, claro, como escudos neno, humanos. Claro, tamén nos campos de concentración metían primeiro os nenos para os judeus para que os gas seasen primeiro, entonces, ou como? Sí, pues gastaban menos gas. Claro, porque remataban antes, ¿no? E que tiñen unhos collos como cabalo de Espartero, mi madre. Joa, aquí está simpático Germán Testet. Bueno, é significativo que no barco, polo que denuncia a xente que iba nos barcos e polo que chegou de momento, a primeira acción dos militares israelitas cuando, despois de cargarse unos cuantos, foi coller todo tipo de grabacións que tiña a xente, todo tipo de cámaras. Fala de alguna xente di que, creo que incluso a cooperante esta española dixo que era grabar e pudiera guardar en súas partes íntimas parte do material, que vai enseñarlo cando chegue, e que, bueno, que realmente Israel sacou unas imaxes totalmente manipuladas, claro, de lo que había ali. De que o que ali saca Israel siente defendéndose con paus dos seus asesinos que iban ali a por eles. Esas son as imaxes. E como non te vas defender? A ti te pillan en alta mar, nun barco, 600 persoas, te empezan a caer do ceo un montón de piraos armados, ti que faz? Terás que defenderte co que teñas, non? Digo eu. Sí, non só. Chegaron cas lanchas, falaban que chegaron unas lanchas já disparando. E despois se viñan cos helicópteros, as tropas de élite. Sí, teño aquí un audio de do que dio un Manuel Tapia, un dos cooperantes que iba no barco. Ao respecto de eso, se podemos poñer un, sí, un poquinho con, para comparar con, claro, con o que dio outro. Será moi diferente, claro. Vamos a poñer un cacho, porque así longo é unha entrevista da Cadena SER donde se nota que o xornalista quere picarlo. E se chega un momento en que incluso se mosquea o Manuel Tapia, normal, con as preguntas, claro, que lle fan. Vamos a escoitarlo. Podemos hablar a esta hora en directo con uno de ellos, con Manuel Tapial. ¿Qué tal, Manuel? Buenas noches. Hola, buenas noches. Manuel, cuéntanos, ¿cómo fue el asalto? ¿Cómo llegaron los soldados a vuestro barco? Pues llegando, pues llegaron matando, la verdad. O sea, llegaron primero con zodias, era alrededor de las 3:30 de la mañana, y llegaron primero con zodias, disparando botes de humo, disparando bombas de sonido, disparando bombas de fragmentación. Y a partir de ahí, pues bueno, fue toda una secuencia de pánico, fue toda una secuencia de violencia gratuita. Y bueno, mira, las cifras oficiales, según me han dicho ahora, hablan de 9 muertos, pero las cifras de lo que la gente que estuvimos allí dentro y tal podemos dar, de lo que vimos y de lo que nos, compañeros nos han contado, o sea, podemos estar hablando de entre 16 y 20 muertos. Uh-huh. Israel, ya sabes que os acusa de haber atacado primero. ¿Vosotros ibais armados? ¿Vosotros llegasteis a atacar? A ver, o sea, nosotros éramos cerca de 750 personas en ese barco, de organizaciones no gubernamentales, o sea, que en nuestro caso, la asociación que yo representaba, pues llevábamos libros para los niños de Gaza. A nosotros, o sea, que Israel nos acuse de haber atacado primero es una auténtica vergüenza, es una auténtica vergüenza, ¿sabes? Porque es que es imposible que nosotros pudiéramos atacar a tropas de élite, que son las que nos asaltaron a nosotros. Es más, antes de que descendiesen de los helicópteros, que creo que son las imágenes que han difundido desde Israel, que pegaban a un soldado que descendió de un helicóptero y tal, antes de que ese hombre descendiera desde el helicóptero ya había 3 muertos en el barco, entre 2 y 3 muertos había en el barco, por disparos desde la Zodiac. Así que no nos pueden acusar de nada. Lo más que pueden hacer es pedir perdón y presentarse voluntarios a un tribunal. ¿Y cómo, para que les juzguen? ¿Cómo sientan esas acusaciones de que también os dicen que tenéis vínculos o lazos con Hamás? Pero que, o sea, no sé, mira, es que no quiero entrar a hablar de estas cosas porque es que me parece de una desvergüenza, de una, o sea, primero, o sea, cualquier persona que quiera resolver un conflicto tiene que hablar con todas las partes. La única manera de resolver conflictos es ser dialogando y no matando. Vale, y yo personalmente ni nadie de mi organización tenemos ningún vínculo con Hamás, ni conocemos a nadie de Hamás, ni es algo que, vamos, o sea, que ni tan siquiera nos preocupe, pero es que como nosotros, irlandeses, suecos, belgas, franceses, o sea, personas de hasta 50 nacionalidades, o sea, ahora va a resultar que Hamás tiene una red internacional, o sea, hay que pararse a pensar lo que realmente las acusaciones que se nos hacen, ¿sabes? Porque es que de verdad yo estoy ya desde los medios de comunicación, que no le diréis ninguna credibilidad, vamos. Y el que lo pueda demostrar, que lo pruebe. ¿Sabéis qué ha pasado con el material humanitario que vais a llevar a la Franja de Gaza? Pues no tenemos ni idea de qué ha pasado con ese material humanitario, pero lo que sí sabemos es que a nosotros nos han robado las cámaras que llevábamos, todas las cintas que habíamos grabado. Nos han robado ordenadores, materiales por valor de cerca de 20.000 euros que no nos han devuelto, aparte de toda la ropa, de todo lo que llevamos nosotros para las escuelas de la UNRWA, o sea, no nos han devuelto absolutamente nada. Y es algo por lo que pediremos compensaciones y pediremos al gobierno español que actúe contra los responsables de esta matanza, porque podríamos haber sido cualquiera los muertos. Fuisteis trasladados a un centro penitenciario. ¿Cómo habéis sido tratados allí? Pues yo he comido un día. Y desde las 3 de la mañana que nos han levantado hoy, desde las 3 de la mañana hasta las... hasta ahora mismo, o sea, solamente puedo comer en el avión. Pues hasta aquí parte de las declaraciones de este hombre. Abrimos micros. Bueno, nada... É un pouco evidente, a verdade, o que conta, se supoñía xa que ese barco pois composto por organizacións non gubernamentais levaba diferentes materiais para Gaza, pero bueno, supoño que aínda que sean libros aos israelíes lles parecerán armas, porque culturizar a xente tamén é perigoso. Entón, non sei, pois bueno, a prova está o que di o rapaz, non? Que foi un ataque indiscriminado e que realmente non se entende, sabendo que era un barco composto por ONGs de tantísimos países, non se entende esta reacción desmesurada do goberno israelí, non? A verdade que non sigue sin caberme na cabeza, non sei. Desde hai 20 anos, 30 anos se foi cambiando o término de terrorista. Antes un terrorista pues era alguén que mataba a outro. Despois xa pasou o terrorista, se queimabas un contenedor ou que rompías un cristal, xa eras un terrorista. Ahora xa só por pensar, claro, xa eres terrorista. Sí, pero aparte non só por pensar, sino por levar a cabo actos de solidariedade non só por parte con povos, con povos oprimidos, o sea, pero non só so, so por claro, parte de él, o sea, claro. Que parece aquí, que ahora aquí eres aquí igual, terrorista tamén. Sí, aquí exactamente igual, pero que digo que por levar a cabo un acto de solidariedade con un pobo oprimido que non ten entrada nin saída, que totalmente ocupado, totalmente masacrado, pois que alegan pois eso, que estás de parte dos terroristas, ¿no? Que non tes nada que ver con Hamas aparte ni te interesa Jamás, que te ibas a outro tipo de historias, pero a cuestión é que pola baza que lle dan eles, entendes? Ahora, como di él, parece que Jamás ten aí unha trama internacional aí a nivel mundial como Al-Qaeda, que calquer palestino que sea pro mundo, entendes? Fai unha facción de Jamás no sitio onde vive. Ojalá o fixeran, pero non o fan. Sí, bueno, eu quería facer unha reflexión, se tal, apranteso, escuitamos un temiña e despois falamos diso, ¿no? Ao respecto de, bueno, foi un ataque discriminado en aguas internacionais, entón eu apranteso, se este ataque, en vez de ser Israel, o tibera cometido Cuba, ou un país árabe, ou un país árabe, si ou algo así, Libia, ou un país que se pasaría? Bueno, estarían como, pasou, ya estarían bombardeados. Bueno, vamos a escuitar a música e despois falamos. Oh, Bueno, deixamos aí un poquinho antes da musiquiña o tema de que como se plantearía a ONU, non, o sea, o resto do mundo, si o ataque fora promovido desde outro país, non? Por exemplo, desde un país árabe, imaginadevos que desde que Irán. Bueno, desde Irán, pobre, xa non existiría Irán. Se iso pasou o luns, o mércores xa non existiría Irán. Estaría máis que bombardeado, aparte coas ganas que lles teñen, estaría totalmente desfeito. Pero que bueno, que eso, nada, que nos demostra a impunidade que algúns estados teñen con respecto a isto, ¿no? Como son países absolutamente protegidos, pois non hai nada que facer, e aparte os xudeus son a xente máis rica do mundo mundial, os que gobernan as economías máis grandes, os que mataron a unha yanqui, os israelís. E non pasou nada, non tamén mataron unha. Sí, pues sí, mira, sí. Co que son os yanquis que mandan os marines a rescatar a súa xente das selvas onde os secuestran, pues, e matan a unha yanqui non din nada, o sea. Igual dixeron que foi un accidente, porque home, que decían que si de 600 estaban tirando unha casa e caeu unha por encima. E que decían, sí, que decían que si de 600 morreran 10, que bueno, que a proporción tampouco era moi elevada. Non, o sea, que bueno, que máis dá, non? Para ser de élite. Os daños colaterales. Para ser de élite, sabes? Sí, para ser de élite se cargaron un pouco. Fallaron bastante. Sí, sí. Bueno, eu comentaba antes aquí un momento fora de micro, non, que aí, bueno, non me acordo moi ben que ano foi, sino 2002 ou 2003, eu participei na Marcha Internacional de Mulleres que hubo en Bruselas, non, que nos juntamos 70, 80 mil mulleres de todo o mundo, que foi unha cagada, a mí, a verdad, a experiencia non me resultou moi así, pero bueno, hubo momentos, non, bastante emocionantes, como que foi, bueno, nos meteron a todas nun gueto, nun parque super xigante que hai ali en Bruselas. Había un palco, non? Un momento así moi especial foi cando pues, un grupo de mulleres palestinas xunto con un grupo de mulleres xudeas pues, abogaban ali, non? Pola paz, porque rematara todo isto que está acontecendo nos seus países. Eu iría bastante máis alá. Eu, como estou pola destrucción dos estados, volvería a espallar os xudeos polo mundo enteiro. A ver si poquiños en cada sitio facían menos dano do que fan así. Pode sonar un pouco heavy, pero é que xa estamos un pouco fartas. A ver, viceversa, que nada, tal vez agora eu falábamos antes da reunión do club, como é? Hindenberg algo así. Que van políticos, banqueiros, empresarios. Este ano vai Zapatero e a reina Sofía. Ah, que bonito. Reinvita. E que fan ese club? É un club privado. Xogarán o golf. Privado, e que fan? Xogan o golf, teñen timbas de bridge. Sí, no, e son os que deciden. Ven sendo o club secreto, sí. Que non é tan secreto, de grandes empresarios, claro, a maioría xudeus. Si hai crisis, si non, vamos faz montar unha crisis. Pa. Ora, que fan cando se xuntan? Pois irán de carallada, basicamente. Porque... Bueno, en Vigo non poden ir, que despois das 12 non se pode xuntar máis de 4 persoas, eh? O sea, que o teñen jodido. En Vigo que non confagan. E chamase Brinberger porque foi no 54 a primeira reunión. Sempre se fai en hoteis de lujo. E a primeira reunión foi no hotel que se chamaba así. Ese tipo de clubs e de reunións soa a rollo deste maléfico, sí, non? Donde fan chamamentos ao demo, sí, donde fan pactos, non, co demo para vivir eternamente, jodernos a vida para sempre, sí, algo así, que, non? Creo que será algo así. Sí. E este e aí ten que ver moito xudeus. Pois a maioría, porque son os máis ricos do mundo, por iso son intocables. Por eso son intocables. Entón o estado se lles queda pequeno. Claro, por eso teñen que facerse con Palestina, sí, sí. E logo ir ampliando, ¿entendes? A ver si os yanquis les dá por bombardear Irán e acabar con eles, a ver si poden expandir o seu estado que se lles está quedando pequeno. No, por exemplo, o que pasa cos palestinos está pasando tamén cos mapuches, ¿no? Son sí, povos, claro. que están aí reprimindo, matando, tal. pero bueno, claro, Palestina é un estado, entón se sabe algo máis. Os mapuches é un pobo. Como non teñen claro. estado, pois non se sabe nada. Sí. Bueno, a mellor os palestinos tamén lles interesa pasar un pouco do estado e prolongar os seus territorios de xeito natural, non? pasar do estado. Sí, a historia é difícil de concretar como se solucionará iso, porque realmente, pues bueno, reivindicar un estado propio cando moitísima da xente da Palestina está pues deslocalizada en outros en outros países, mesmo en Israel vive un mollón de palestinianos. Claro, claro. Entón, bueno, o penoso es que Israel sigue seguindo expandiéndose e facendo barbaries, ¿no? Sí. O dos mapuches, pues sí, é similar, na base de que é un pobo que está masacrado por o propio Estado, ¿no? Tanto chileno como argentino, e como eles, pues eu creo que hai moitísimos, por sí, África, claro. por aí, Bantú, esos... Pero esa é a eterna historia da colonialización. O que pasa é que eso de Palestina, o sea, sábese máis, e o sea, está máis no, na prensa e tal, pero... O resto non. Sabes que pasa? Porque porque Palestina é atacada por outro estado. E os mapuches están sendo atacados dentro do seu propio país, claro, claro. pola xente que goberna o seu propio país. Antes é a diferencia, ¿no? Que eso é unha especie de loita civil, non? Sí. Porque a fin de contas se xente do pobo que está loitando contra un estado opresor, que está oprimindo, ¿no? Os palestinos, claro, lóxicamente, o que están intentando defender é o territorio que teñen, e que cada vez teñen menos, porque cada vez ocupan máis. Sí, están arrinconando. Claro, por eso digo que podían pasar máis do tema Estado e conseguir de outras formas expandir o seu territorio de xito natural. Sí, realmente son vos, porque van destruindo casas, para que teñan pedras para claro. tirar. Sí. E plantan árbores que non son palestinos. Os traen de Australia, seguro que son eucaliptos. Eucaliptos, seguro. Vamos a quitar otro niño. Es muy gana otra vez. Pies contra balas, pies contra palas, Palestina resiste. Bueno, estábamos comentando aquí que, a ver, bueno, que os medios o que fan falar da desfeita que fixo Israel todo o tempo falando de Israel, non fala das consecuencias para o pobo palestino, o sea, o pobo palestino queda aí como olvidado, non? Solo se fala de que Israel a cagou e tal. E que aí é cando din que foi en aguas internacionales. Claro. Entón, non ten nada que ver cos palestinos. Claro. O que te, sí, tamén estábamos comentando é que en Israel hai moitísima xente presa por insumisión, con bastantes anos de condena por insumisos. Tamén hai que decir, non vai a ser tal que os povos non somos que como a xente que goberna, non? Os povos e a xente somos dun xeito e os gobernos son os que toman esas decisións salvaxes, non? E que sí, que tamén se sabe, sabemos que en Israel hubo moitísimas protestas por esta situación. Quitarlle un pouco, que falaba aquí un compañeiro que nos está escoitando, quitarlle un pouco de protagonismo a xente que sufriu o atentado este de por parte de Israel, aínda que claro, a pobre xente leva o seu, non? Pero que protagonismo real hai que darlle ao pobo palestino, porque se fan eso para que un barco non chegue a Palestina levando cousas pois como libros ou material, claro, que, sanitario, ou que falaba, que claro. se dá o micrófono, sabes, entrevista ao cooperante, ao premio Nobel, a superviviente do Holocausto, pero claro, non se vai a entrevistar os rapaces, os rapaces que están ali, nin os pais deses rapaces. Sí, sí, non. Entón parece que o tema como que a Palestina lle roza, entendes? Claro. Como foi en aguas internacionais, os que atacaron foron os xudeus, parece que Palestina non ten aí ninguna importancia. Hombre, e non ten nada que dicir, eu se fose palestino, pues diría, bueno, que lle toque a outros. Que lle vaya tocando a outros, que nos toca a nós sempre. Non, pero home, tamén ten que ser unha cruz para eles, no, claro, que non se poda chegar un barco a levarles, claro, provisións ou libros ou mediciñas ou cousas, entendes, de primeira necesidade, quero decir, esa é a cuestión. E o protagonismo lle damos, se lle está dando eso, non? Pois a Israel polo que fixo, e aos cooperantes que iban porque foron os que o sufriron, pero realmente aí os sufridores son o pobo palestino. A ver, nun ataque deses, normalmente, o sea, porque non se falou ninguén, o sea, dixeron que morreran 10. Non, creo que ao final foron 20, non? Sí, pero o sea, dixeron que morreran. Sí, 9, creo que ao principio decían que foran 9. Esos que foran, sí. Pero non falaron nada, sabes, ni de quen eran, ni si eran turcos, ni si eran no sé que. Ah, non, claro. Sabes, grandez. Deses ataques, normalmente, que van tropas de élite, xa teñen os objetivos marcados. Sabes, porque non mataron a superviviente do Holocausto? Estaba ali no medio. Puderon un disparo, puderon matar. Supoño que eso tamén era chiripa, porque quero decir, si o barco era turco, con bandeira turca, con cooperantes de 50 países, xa me contaras ti a mí, entendes, como empezan a disparar a diestro e siniestro, como van a saber a quen se cargan? Se cargan a os que están por ali. Normalmente, ¿no? Esos ataques, ti queres decir, levan esas gafas de visión nocturna, sí, sí, e levan, sí, a foto e din, ese, En ataques por aí tal, sabían, sabes, saben a por quen van, sabes, mesmo a mesma policía nunha carga sabes, nunha manifestación sabe por quen vai. Ah, sí, pero iso é porque sabes, sí. Non vai a... Pero iso, o sea, porque hai coñecemento previo, non? De que eu cual... polos datos que así que recollín por aí, máis ou menos fiables, non sei. Falaban que ao principio había mollón de mortos, pero que ao final os que detectaron os israelites como tal eran todos turcos. E, en cambio, a xente que estaba ali di que hai moito máis mortos e que tiraron cadáveres pola borda. A principio tamén falaban de que había palestinianos entre os mortos. Curiosamente, ahora non hai ningún palestiniano entre os mortos, con lo cual poden estar no fondo do mar. Seguro. Non se sabe aínda realmente cual é a cantidade, ni falaron de quines eran, ni que deixaban de ser. É que están mirando, sei que... porque aínda non saben ni os españoles que iban. Entón están facendo un recuento de todos os españoles. Home, a ver se falta algún. Ni españoles ni nada. Quero decir, se hai un número, claro, determinado de xente que vai nun barco, que ten que estar registrada toda a xente que vai. Lóxicamente sabes a xente que falta. Sí, sí, sí, no, claro, eso, pero aínda non saben quen, o sea, a eles os detiveron, iban en barcos diferentes, os meteron no talego, claro, os foron soltando, claro, aos poucos, según foron firmando a extradición, e algunos aínda quedan nos hospitais. Non se sabe tampouco deles, non dan datos, a xente que está grave en hospitais israelitas tampouco dan datos deles. Este rapaz de cooperante do que puxeches antes o cachiño ese, decía que polo que eles viran ali na borda había entrada 17-20 mortos. Sí, sí. Cando de entrada os xudeus decían que había 9, non? E feridos non dixeron cantos había. Non se di cantos feridos hai. Non sabe de que consideración, sabes? Sí. Pode haber moitos graves, pode haber... O que sí que se sabe é que o capitán fixo pues, resguardar a xente toda en nos camarotes para que non foran atacadas, claro. Pero ao mesmo tempo unha das a cooperante esta española tamén falaba de que se cargaran ao que estaba ali con a base, bueno, con un rollo de internet e demás, como urbanizando tal, que entraron por ali a saco e foi dos primeiros que se cargaron para cortar tamén as comunicaciones todas e claro, evitar que hubiera un pedido de auxilio e demais, o sea que sabían onde entraban realmente. Claro. É alucinante deste xente, é alucinante. Bueno, a mí me gustaría que algún... Te date conta que o Mossad O mellor que hacía. Sí, sí, son os mellores torturadores, claro, claro. De todos, sí, sí. Si sí, adestran a moita xente por aí, mercenarios. E cooperan ca CIA e... Sí. No, son casi o mismo, claro. Sí. Sí. Non, mira, son casi tanto o mismo que antes non se facía. Eu vin fai pouco nunha serie de televisión desta así de maderos militares, unha cousa rara, que había unha tía do Mossad traballando, sí, no propio rollo, o sea, que entre, sí, no, quero dicir, se si eso sale nas series, é que iso é algo que se le va facendo moito tempo. Dende o 11S, claro, os que máis controlan os árabes é o Mossad, claro. Entón terán que estar aí metidos. Sí, unha outra reflexión ao respecto do ataque, non foi feito de noite. Con alevosía, nocturnidade. Sí, todas esas gravas. E curiosamente, pues, o goberno español está vendendo a Israel armas que son precisamente equipas, voy a leer tal cual, equipas de formación de imaxen ou de contramedida. Un equipo que incluye desde cámaras hasta equipas de formación de imaxens de infravermellos e térmicas. Equipas sensoras de imaxen por radar utilizadas para localización nocturna de objetivos. Que curiosamente fueron usadas neste brutal ataque. Muy bien. O sea que ZP debe estar contento de que por lo menos las, sí, armas que vende, claro, se usen. Se usen. No, me, claro, no lle debo pao. Y vamos a poner otro tema. Y seguimos falando. Una rosa al teu nom, Palestina. Al teu nom, un vell estel a l'Orient. El teu nom, esperança. El teu nom, una espina. El teu nom, mirall precís que en reflecteix més enllà de les zones d'un mar que ens aveïna. Et cantem el pervindre, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Dels teus camps de pell bruna s'arrabassen els arbres consciència desarrelessin el demà. Els teus fills els soterren quan encara somriuen, esperant que així el teu ventre es torni un nen. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, que els ocells hi canti el teu nom, que és coratge, el teu nom Palestina. Quan et nafren els braços, l'odi esdevé feixisme, colpejats pels que escarneixen un passat. Seran les teves ales d'un vol que veuràs lliure si s'allunya la venjança del teu cor. Més enllà de les ones d'un mar que ens aveïna, et cantem esperant. El teu nom és per vindre, el teu nom Palestina. Naixeran oliveres de destí mil·lenari, perquè els ocells hi cantin el teu nom, que és coratge, el teu nom Palestina. Seran les teves rosa, el teu nom, el coratge, el teu nom, Palestina. Bueno, pues seguimos aquí en Mulleres y Viceversa. Imos a ahora poner un otro cacho del Herman Techer al día siguiente para, bueno, xa que entre nos no hay mucho debate, vamos a debatir con él. Buenas noches a todos. Vamos a volver a hablar de Israel porque se lo merece. Vamos a hablar de la campaña de linchamiento que la mayoría de los medios públicos y privados han lanzado por el hecho de que Israel se muestre, una vez más, dispuesta a defenderse. Y a defenderse con rotundidad. En Oriente Medio, árabes, judíos y los cristianos, cada vez ellos más perseguidos por el islamismo radical, tienen mucho y muy buen humor, cierto, pero hay cosas allí con las que no se admiten bromas. La primera es la vida y la seguridad de los hijos y de los nietos. En ese sentido no se diferencian nada los unos de los otros. Allí no se acepta que cuatro niñatos, por adultos que sean, que llegan de un país europeo donde jamás han arriesgado nada, te vengan a dictar cómo has de mantener tu propia seguridad en ese entorno hostil. Y menos que lo hagan escoltados por enemigos declarados que quieren destruirte. Ese era el caso cuando la llamada Flotilla de la Paz, repleta de odio ella, organizó esa provocación contra Israel que se convirtió en tragedia. De eso hace dos días. No es sorprendente que en los países árabes o islámicos en general que buscan la destrucción de Israel, se haya desatado esta campaña que era lo que pretendía esa flotilla, en la que no había ni un pacifista real, y sí estaba repleta de simpatizantes y miembros del terrorismo islamista, turcos, europeos y árabes. Lo que resulta grotesco es el pensamiento débil de los países occidentales, España, por supuesto, a la cabeza, como siempre, que les dan cobertura y apoyo. La citada campaña de linchamiento a todo lo judío israelí que se ha lanzado en las últimas 48 horas en los medios españoles, muchos oficiales, es una auténtica vergüenza. Cierto es que nosotros no sabemos defendernos a nosotros mismos y quizá lo paguemos a medio plazo. pero no reprochemos a otros que sepan hacerlo, escaldados en el pasado. Con muchos motivos para estar alerta y defenderse, si es necesario, a tiros. Entre otros motivos, la dignidad y el futuro de sus hijos. Nada menos. Me voy a cagar una puñetera nai que parió este tío. No, pero este tío... Este tío es un demente, un descerebrado, joder. Este tío, si estuviera de locutor no 40... Sí, bueno, no 40 estaba bien, hombre. Defendería a los nazis. Pues, hombre, efectivamente. Faime un ¿dónde van esos judíos? Faime un montón de gracia que el tipo comente que los judíos están ahí defendiendo a sus hijos, a sus netos, de un barco de europeos, de niñatos, no, ainda que tengan 50 años. Creo que fue gracia de flotilla. La flotilla. La flotilla. La flotilla de la paz donde no hay ningún pacifista. No. Bueno, menos mal que nos da chance, porque aquí no debate no hay porque estamos todos de acuerdo, ¿no? La postura, pero bueno, de este tío incalificable, incalificable. A mí, de verdad, yo me río, pero con una rabia porque, no sé, a este tío había que darle un tiro, no una paliza. Bueno, pero a tiro no lle des. No, que os mete todos. No un tiro de esos, un tiro en la nuca. Luego me llamará el juez a declarar como a Wyoming, no por instigación a un asesinato. Este tío es impresentable, hombre. Por favor. Bueno, no las tenemos aquí, pero hay unas declaraciones muy similares también del otro monstruo de Jiménez de los Santos al mismo tiempo. Cosa que yo discrepo. Realmente, los medios están como preocupados más que por el papel que está haciendo Israel, que está cagándola mucho. Pero no, como que non se indignan realmente polo asesinato. Non, o sea, non vi maior movimento. En ningún medio falan de... non sei quantas asesinados. Non, falan de mortos, como si morreran de infarto, de susto. O rollo, non? O típico... Isto como cando bombardearon Irak, a primeira guerra que vimos televisada. Sí, que a xente miraba como se estivera vendo unha película. E choraba. Parecían os fogos de Apóstolo. Era un espanto, non? Era como os fogos de Apóstolo. Veías que a xente o veía como se estivera vendo pois unha película de guerra, ¿no? Sí, que no fuera real. Se me fue a pinza, no sé qué iba a decir. Pero ponían como eso, ¿sabes? Un rollo, ¿sabes? Sí. Televisado, ahí veías unas luces pasar. No, ¿sabes? Coño, pero tú eres consciente de que están bombardeando un país donde vive a xente que están morrendo, sí, ¿no? Sí. Este... Eu tamén, pero habrá moita xente que... Non, eu veía, porque aparte me recordo, eu estaba nun bar onde parábamos moito así a tapear pola noite, estaban botando as noticias, e joder, estábamos unha serie de xente ali, eu de verdad, cando empezaron a bardear Irak, eu choraba, tío, porque daste conta, non, de do que está acontecendo. Veía esa xente ali mirando, eso, dicindo, si parecen fogos artificiais, como se ali a xente non estivera morrendo, entendes? E logo, bueno, pois, non morren civiles, porque ahora, con a tecnoloxía militar que hai, se van todos a donde teñen que tirar e tal, por eso morreu Couso e os periodistas que morreron, porque claro, pero esos son os daños colaterales. E que ahora non son asesinados, son daños colaterales. Son os rollos que lle vendeu Zapatero. Que... Sí, eso tan caro. Que fallan a veces. Eso que comentábamos antes fora de micro. Vos lembrades cando fora o rollo de pechar as fábricas estas de armas de Santa Bárbara? Que os sindicatos indignados, cantísimos traballadores sin postos de traballo. ¡Ah, merda! Me uso unha traballadora e son solidaria con o resto dos traballadores, pero non se me ocurre ser solidaria en contra de un feche a unha fábrica de armas, que fechen todas dunha puñetera vez. Home, que tal... No, y el Germán este aquí, mira, me río, pero con una rabia que no ves. Cago en 10, el cabrito este. Son opinólogos. Opinólogos, merda, son unos fascistas de pesa cabeza. Había que matarlos a todos. De todos xeitos, esta xente como que todo el mundo sabe de o que vai, ¿no? Como que no se sorprende. Pero hay casos curiosos, como por ejemplo a Cadena Ser, que acaba de Grupo Prisa, que acaba de recibir una inyección de mogollón de millones de un xudeu. O primero que fixo foi entrevistar ao embaixador israelita na España e ao pai de un dos cooperantes, pero bueno, o este o embaixador falou, cando lle tocaba o turno a outro, empezou falar. A falar e lle cortaron por falta de tempo, ¿no? Como dicindo, ala, venga. Vos bichedes en algunha televisión que entrevistaran a un embaixador ou algún cónsul palestino? No, por suposto, aos palestinos nunca lle deron voz ni lle darán, lle darán a esta xente porque é o que son, son españois. Entonces, eu creo que si de feito tiveramos ruído un español, estaba ahora mismo a xente toda na rúa indignada, ¿no? Porque, claro, uy, cuidado, morreu un español. Bueno, tampouco te creas, ¿eh? Bueno, alguna xente sí que se movería, ¿no? Tampouco te creas, porque, mira, si me decides que morreu un yanqui que eu non o sabía, no, pero no foi... co rollo que teñen coa súa xente, eso que mandan equipos de élite en helicópteros e en tal a buscar a súa xente por todo o mundo. Pero estaba defendendo. Claro, non era no barco, no, que morreu, ¿no? O si. Sí. No, foi ali. Foi despois. O sea, foi onde? En Israel. Foi no barco. Foi en Palestina. Foi en Palestina. Sí, puse diante dunha excavadora que iba a tirar unha casa, e a excavadora tirou a casa e caeu a parede encima. Vale. Sí, no, y ao día seguinte de esto morreron 6 tamén a palestinianos e todos os días están morrendo e nunca se fala deles tamén. Se fala porque, bueno, isto xa é... Non é o mesmo 10 cooperantes que 1000 palestinos. Por suposto. Evidentemente, vale, moitísimo máis os cooperantes que o millón de palestinos. Claro. Pues, hombre, si ves os corpos que se gastan os cooperantes, pesan máis, Porque están ben mantidos, non como eles que non teñen comida, ¿no? Este é o punto. Vamos poñer outro poquiño de música. Historia en cama. Bueno, eu en definitiva, porque xa teremos que ir rematando co programa, en definitiva o que penso é que os palestinos e os xudeos de Ben, que os hai, ainda que polos seus gobernos non aparezca, lle faría a mesma recomendación que lle fago a todo o mundo. Mira, se nos desfacemos de Yahvé, de Alá, de Dios, da patria do patrón, eu creo que o entendemento será absolutamente perfecto entre a xente e os pobles. E os povos. Por outra parte, un dos lemas que máis aprecio nesta vida é a de guerra entre clases, paz entre os povos. Aquí a ver que nos dio viceversa. Nada. Despois falar vos do gran estado de Israel. Despois de todo isto que pasou e tal, os palestinos siguen vivindo igual. Bueno, morrendo. Siguen morrendo igual. Ou peor. Só se está falando da, como decía este, da flotilla e dos 10 mortos. Que son máis de 10? Din que son máis, pero só se fala deses 10 mortos. Non se fala dos miles de mortos de Palestina. Sí, bueno, eu máis que nada quería dar unha notificación para que a xente saiba, non? Hai certos produtos de Israel que se están vendendo nos supermercados, nos grandes comerciales, entre eles el Corte Inglés, como non, que ten... E podes distinguir os... O Corte Inglés dalle igual. Sí. Xudío católico. Pero si eles que son. Eso dalle igual. Podes distinguir os produtos porque levan o número 729 no código de barras ao inicio. Ainda que hai que dar un toque de atención porque os parece ser que os produtos de Israel son conscientes deste boicot e están a quitar o 7. Pero bueno, de todas maneiras, se vedes dúas líneas barras iguais, diante e despois un 2-9, son israelitas. Pois eso, que as saibades, que fagades o que quiser con ele. Pois por eso, como sempre, morte aos estados, viva a anarquía. Pois, non sei, se queredes despedirvos antes sí, de poñer bueno, un outro pues tema. Nada, eso, que está moi ben o que acaba de expoñer aquí o compañeiro de facer boicot aos produtos israelitas. Que nos vemos pola rúa, porque como parece que ser que ahora nos coñece todo o mundo, xa pues nos vemos pola rúas. Sí, dentro de 15 días teremos o seguinte programa. Será tamén un tema candente. Que xa estará, sí, sí, xa estará negociado o aprobado, que sí. Seguramente. Aprobado que sí, porque ser, o van a aprobar a huevos, creo. Vai ser a reforma laboral. Ala, aí devos preparando que nos vai a caer unha que non vexiades. Bueno, chao, chao. Chao. Veciños.